Del 17 al 26 de noviembre de 2023, Santiago acogió los Juegos Parapanamericanos, el principal acontecimiento del movimiento paralímpico del continente, que permite de tener una exposición mediática más importante que durante el resto del tiempo, y también sirve de repetición antes de los Juegos Paralímpicos que se desarrollarán en París desde la fin de agosto hasta el inicio de septiembre de 2024. Las competencias, que estaban casi todas en el centro del Estadio Nacional, son a veces muy parecidas a las de los Juegos Olímpicos, como el tenis o el atletismo, por ejemplo, pero otras son inventivas, como el goalball. Es un derivado del balonmano para los ciegos y ciegas. El objetivo es de marcar el máximo de goles en dos tiempos de 12 minutos. Dejamos Luzana Vidal y Josué Carvajal del club de goalball Los Gladiadores de Villa Alemana presentar más en detalle su disciplina. Ah, el goalball es un deporte que es exclusivamente para personas con discapacidad visual. No hay otro que se le parezca. Es un deporte que consiste en la cancha mide 18 metros por 9 metros de ancho. Se marcan las líneas táctiles que son por lado, que son, juegan tres personas por lado, lateral derecho, central, lateral izquierdo. Consiste en lanzar el balón, que es un balón de 1,2 kilos, que tiene un cascabel, es muy pesadito en realidad. Ese balón hay que lanzarlo y los tres que están al lado derecho, por ejemplo, tienen que bloquear ese balón. Ellos toman el balón, lo tienen que lanzar al otro lado, el otro equipo tiene que bloquearlo y la idea es hacer goles. O sea, mientras más fuerte se lance ese balón, es mejor el resultado. Se lanza a ras de piso y es un deporte, como les digo, que está hecho para personas con discapacidad visual. Y mide 9 metros y de alto, un metro treinta de alto. Entonces hay que cubrir todo ese arco tres personas. No, los equipos no son mixtos. Hay de hombre y de mujer. Claro, entonces entrenamos todos los... Presentan también el club, que forma parte de la docena de clubes de goalball del país. Nuestro club se llama Gladiadores de Villa Alemana. Estamos formados por dos ramas de hombres y de mujeres. Tenemos personas que van desde los 20 años para adelante. En 2016 que empezamos con el club Gladiadores. Tenemos jugadores que participan en la selección nacional, que hace poco también jugaron los Panamericanos. Hemos sido campeón anteriormente, si preguntaba. Participamos en una liga que se hace todos los años. Hay equipos desde Antofagasta hasta Puerto Montt. Es un campeonato nacional. Una liga nacional. Esa es la que estamos dentro de la Federación de Personas con Discapacidad Visual. Ellos postulan a un proyecto que es la Liga. Hemos sido campeones anteriormente, en 2019, en hombres y mujeres. Hablan de su experiencia de jugadora y jugador. Para aprender, yo creo que es simple. Sí. Pues tiene varias reglas, pero lo básico es muy simple. Es mi pasión, o sea, tanto así que me dejan toda machuca porque me llevan tantos pelotazos hoy día que me duele todo. Pero yo siento que para mí, con la discapacidad visual que tengo, para mí ha sido como crecer como persona, y uno en la cancha es como grande, es como importante. Y dificultades, en el deporte para mí no hay dificultades, ¿no? Ahí uno es, somos todos iguales, porque estamos todos con la vista vendada, con antiparra, entonces somos todos iguales. No hay dificultades para ninguno más que para otro, solo prepararse nomás. Las principales dificultades son más para encontrar canchas adecuadas y personas que van a jugar con el club, aunque no se falten las personas con discapacidades visuales. ¿Cuánto las dificultades para realizar el deporte? Yo sí siento que hay, principalmente estructural, porque necesitamos una cancha adecuada para nuestro juego. Necesitamos que sea... que tenga una acústica adecuada, porque necesitamos el silencio ambiental para escuchar el balón con cascabeles, y muchas veces es difícil encontrar esos espacios y que nos faciliten los espacios para nosotros poder entrenar todas las semanas. En muchas ciudades hay, quizás el deporte es muy desconocido, Sí. Nos falta difusión para que conozcan el deporte las personas y se quieran sumar. Yo, desde la experiencia, siento que es más difícil encontrar personas con discapacidad visual que quieran jugar. Eso es algo un poquito complejo, porque el deporte es muy bruto, sí. Es muy de contacto, de golpe, y no a todas las personas les gusta eso. Si no pueden jugar durante las competencias, las personas sin discapacidades visuales tienen el derecho de entrenarse, porque en la cancha todo el mundo es igual, como cada persona tiene una venda sobre los ojos. Es que competitivamente, por reglamento, nos piden que seamos personas con discapacidad visual. No puede ser una persona sin discapacidad, no podría competir. Sí lo podría hacer recreativo. En eso no habría problema. El goalball forma parte del movimiento paralímpico que representa el deporte para las personas que tienen discapacidades, que sean mentales, visuales o físicas. Según la Organización Mundial de la Salud, más de 1,000 millones de personas habrían tocadas por una discapacidad en el mundo. Sean tantas personas que podrían competir. El movimiento paralímpico está en plena expansión. En los Juegos Paralímpicos de Tokio de 2021 habrán 4,400 atletas, lo que era un récord. Fueron seguidos, además en parte, por más de 4,000 millones de personas en el mundo, según el Comité Paralímpico Mundial. En Chile, por primera vez fueron transmitidos eventos paralímpicos con los Juegos Paralímpicos de Tokio en 2021 y los Juegos Parapanamericanos de Santiago 2023. Un acontecimiento que podría ser decisivo para el crecimiento del movimiento paralímpico chileno, que va a aprovechar también de la construcción de un centro de entrenamiento en la sede del Estadio Nacional. Ayudaron, yo creo que sí ayudaron mucho, ya que se transmitió por los canales nacionales. Eso ya hizo que llegara a muchas personas. Otra cosa buena es que a la selección nos fue, entre comillas, bien. Pudimos ganar partidos y eso hizo que se difundiera más el que nos fueran a entrevistar, el que nos fueran a transmitir los partidos por las redes, por la tele. Ayudó que la gente lo conociera dentro de otros deportes que eran bien desconocidos. No era el único desconocido, pero ahora... Pero siento que los Panamericanos, por lo menos acá, nos ayudó un montón. Porque somos un equipo o una selección, entre comillas, nueva. No sé si decirlo nueva, pero que no compite tanto a nivel internacional. Y con esto nos hizo como crecer un poquito el estatus del deporte dentro del país. Sí, siempre hay deportes que se conocen más que otros. Principalmente los que tienen símil en lo convencional, como el fútbol, que mueve mucha gente y le llama la atención. Por ejemplo, un ejemplo de persona con discapacidad visual, se conoce más el fútbol ciego que el golbol. El golbol es uno de los deportes más desconocidos. Pero por experiencia que han contado las personas en estos Panamericanos, conocieron muchos deportes nuevos, así que yo creo que nos falta todavía desarrollarnos en el ámbito de difusión y hacer más competencias, que se transmitan más por los canales nacionales, que no solo le den énfasis a los deportes convencionales. Pero yo creo que no es lo suficiente. Acá en Chile tenemos una mirada un poquito como distante con los equipos. Porque primero se espera que acá se gane algo, alguna competencia. Y después te ayudan, después de haber ganado. Claro, ese enfoque en otro lado es distinto. Te ayudan quizás en lo formativo para llegar a ganar algo. Aquí es diferente. Si tú ganáis alguna medalla o peleas por alguna medalla, ahí quizás te ayudan en lo económico, en la salud, en todos esos ámbitos. Y pudimos usarlo como ejemplo nosotros, salimos quinto y no tuvimos derecho a ninguna postulación de ayuda económica, por ejemplo. Pero sí ayudan a las selecciones en momentos de competencia. Si nosotros nos toca competir quizás fuera del país, nos costean los viajes, la estadía, todas esas cosas. Buenísimo. Buenísimo, porque no existía. Lo construyeron exclusivamente para los panamericanos. Se disfrutó, pero lo importante ahora, que va a quedar, ojalá empiece a funcionar ya desde 2024, porque tienen que administrarlo y se le pueda sacar el mayor provecho posible para hacer eventos acá, para las mismas selecciones y los clubes. Pero es muy bueno porque es de muy buen estándar en calidad. La visibilización de las personas con discapacidades es una problemática importante para permitir su reconocimiento y su inclusión en la sociedad, y pasará en parte por el deporte. Yo creo que si los vinculamos, creo que ayuda principalmente en la visibilidad, de que las personas o la sociedad en general se dé cuenta que existen personas con discapacidad que están en tu ciudad, que están cerca tuyo quizás y no las conocías. El deporte ayuda a eso, a visibilizarla y a que las personas comprendan que las personas con discapacidad también se desarrollan como cualquier otra persona. También pueden practicar su deporte, tienen su vida social y todo eso. Así que yo creo que en ese ámbito se vinculan, perfecto. Me gustaría, como dice usted, que se diera mucha instancia de difundir esto, de que las personas en situación de discapacidad realizan actividades físicas, que necesitan también apoyo. Hay un aviso para las grandes empresas quizás que quieran invertir en el desarrollo de las personas con discapacidad, porque no hay mucho y sí se necesita ayuda, sobre todo en lo económico, para desarrollar los deportes.